FM Río 94.3. 12 y 25 del domingo de hoy. Esto lo tenía del domingo pasado, que entre una cosa y otra no lo pudimos comentar. Y me pareció interesante. Hay un fenómeno nuevo en cuanto a esto, y titula así el diario: ni masculino ni femenino, se anotan cada vez más bebés con nombres sin género. Noah, Miel, Andes o Cou, con K, son algunos ejemplos que se inscribieron recientemente en el registro civil. Esto es más o menos así. Sin género, dice la nota, sin género, neutros, unisex, novedosos y ajenos a cualquier clase de etiqueta, en este devenir y apertura de expresiones gana terreno la moda de inscribir a los recién nacidos con nombre que pueden denominar a personas de sexos diferentes y construyen su propia tradición cultural. Muchos padres eligen esta alternativa. ¿Es una tendencia que va en aumento? Entre mayo y julio del 2020 se registraron 1.467 nacimientos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el 2019 fueron cerca de 3.725, según informan desde el Ministerio de Gobierno. Algunos de los más repetidos nombres fueron el de Alex, derivado de Alejandro o Alejandra, Noah o Noah, N-O-A, o Noah con H final, N-O-A-H, Miel, Andes y Mats, M-A-T-S. Las estadísticas reflejaron también el uso de nombres inéditos como Hefesto, Shati, S-H-A-K-T-I, Sia con Z, Shui, Y-U-I, o Kou, K-O-U. Los nombres gozan de una larga tradición y se eligen por distintas razones. Es importante determinar cuál fue la motivación y qué lectura hacen de la identidad los padres a la hora de elegirlos. La búsqueda puede ser por la etimología, en personas interesadas en un concepto determinado y con acceso para conocerlo, reflexiona Santiago Kalinowski, lingüista y lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filosóficas de la Academia Argentina de Letras. Cada vez más personas se animan a explorar una sexualidad no binaria, ni siempre identificada con el género que le fue asignado al nacer. Una parte del feminismo cree que la identidad está inexorablemente ligada a la biología y otra que se construye socioculturalmente, es decir, que el sujeto tiene derecho a desarrollarse sexogenéricamente como desee. Si el hijo quiere cambiar de género o prefiere no tener uno marcado por el modelo, espera que se me fue la página. Acá está. Si elige quiere cambiar de género o prefiere no tener uno marcado por el modelo heteronormativo tradicional, puede hacerlo sin necesidad de modificar el nombre ante el Estado, sostiene Joaquín Lin, investigador adjunto del CONICET y docente de la UBA. Asimismo plantean que los padres eligen ponerles un nombre a sus hijos que les ahorre trámites, traumas y conflictos legales y sociales en caso de que decidan una orientación diferente. El uso de la lengua depende de los hablantes. Los nombres significan cosas porque la gente los vincula con valores que consideran deseables para el hombre o la mujer según el rol social que ocupe. Por ejemplo, Melibea se asocia con la dulzura y por eso tradicionalmente se lo tomó como un nombre femenino. Sin embargo, el especialista advierte que pueden generarse desplazamientos culturales interesantes que relacionen a la dulzura con la esfera masculina. No existe nada en el género del término que predetermine su uso como masculino o femenino. Dolores, por ejemplo, es una palabra masculina aplicada a mujeres, insiste Kalinowski. La ley del nombre ya no es restrictiva. Mats, M-A-T-S, es un común en inglés, pero en el español resulta novedoso. Es que el fenómeno es muy reciente en el tiempo como para saber la forma en que va a evolucionar. Río es otro nombre usado. Es el caso de un chico que nació en la maternidad de Moreno, en el 2019. Bueno, la madre explica en este artículo por qué fue la idea, ¿no? Cómo se enamora del nombre independientemente del género y las motivaciones que tuvieron los padres en la elección de un nombre sin género para encontrar una cuestión de amplitud. Y bueno, esta tendencia, el caso del nombre Andes, el caso de Cou, son cosas que estamos viendo y por ahí está bueno comentarlo, qué sé yo. Digo, vas a empezar a ver, porque viste que los nombres se van poniendo de moda, así a lo largo de la historia has visto varias personas que se llaman de la misma forma y necesariamente por ahí te llevan a épocas, ¿sí? A determinadas épocas del tiempo, donde determinada persona, personaje, artista, deportista, ha sido tapa de diarios o muy famoso y la gente le pone a sus hijos el nombre de sus ídolos. Entonces, bueno, en el hoy la idea era comentarles esto de los Alex, los Noah, los Noah, Miel, Andes, Matt, Hefesto, Shaki, Sia, Shui o Kou, que se nos pueden venir para que vayamos teniendo así. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Bueno, yo te digo, no tengo un nombre común, mi nombre es Marvel, es raro. A lo largo de la vida me acostumbré a responder el cómo, es decir, ¿cómo te llamas, Marvel? ¿Cómo? Bueno, qué sé yo. Y Samir me dice por línea interna. Y yo, Samir. Bueno, se vienen nombres que no están dentro del conocimiento popular, digamos, y bueno, a lo mejor tendremos que acostumbrarnos. Acordate, Alex, Noah, Miel, Andes y más. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.